Para dar luz hay que prenderse fuego. Puente de palabras. Radio Espica 90.7. ¿Quién dijo que todo está perdido? Y si creamos un puente de palabras, un puente sutil, luminoso, de amparo, un puente donde contar cuentos propios y ajenos, vivencias, experiencias, anécdotas. Más allá de la oreja existe un sonido, en el extremo de la mirada un aspecto, en las puntas de los dedos un objeto, es allí a donde voy. En la punta del lápiz el trazo donde expira un pensamiento hay una idea, en el último suspiro de la alegría otra alegría, en la punta de la espada la magia, es allí a donde voy. Cruzando un puente de palabras tramado entre letras y canciones. Las cosas que tenemos en común, la palabra que nos une, las acciones que nos juntan, construcciones permanentes que nunca llegan a un límite, que siempre tienen un fin, las voces que se reproducen desde las ondas radiales, el arte que nos salva, siempre presente revelando reflexiones, para pensar diferente nuevos mundos posibles, el encuentro para entendernos y saber que todo se puede transformar, cambiar para crecer juntos, desde el abrazo más grande y fuerte que nos podamos dar. Thank you.

para que el amor mío siempre me quiera tener. Oh, gota de rocío, no dejes de caer, para que el amor mío siempre me quiera tener, siempre me quiera tener, siempre me quiera tener, siempre me quiera tener. Gota de rocío, no dejes de caer. Eran jóvenes fuertes, hermosos, amorosos, frondosos, hermosas, amorosas, frondosas. Se miraban en cada ojo. Vibraba rayos de felicidad, es decir, felicidad por cuatro. Entre besos y caricias llegaron al registro civil. Era tanto el amor que se armó una guerra de arroz, blanco, integral, parbolizado. Mientras la gente del pueblo comía arroz tranquilamente en su casa, ellos se marchitaban a la luz de la realidad. Rosina Moré, Santa Lucía. Peces rojos nadaron a lo profundo de mi llano pensamiento, invocando al bandoneón. Demoledor y claro corazón de siete eneros, mirando el cielo, creyendo que tal vez con puntería alzó su voz sobre las olas como una oda, pidió un deseo. Estrellita, estrellita, dame el beso de tu luz para liberar. Buenas. Un poema escrito hace 220 años. Y la gente se quedó en casa y leyó libros y escuchó. Descansó y se ejercitó. E hizo arte y jugó. Y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo. Y escuchó más profundamente. Alguno meditaba, alguno rezaba, alguno bailaba, alguno se encontró con su propia sombra y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente se curó y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosas, sin sentido y sin corazón, incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente tal y como ellos fueron curados. Poema escrito durante la epidemia de peste en 1800. Decidieron expulsar a todo aquel que no encontrara su lugar. Debe irse, dijeron, quien no encaje en nuestras normas inclusivas. Y el que no haya superado el adecuado control de calidad. Y allá marcharon en desorden. Sin fe ni identidad, sobre la ruina despojadas de un remoto caserío, anclaron su intemperie en amuchada soledad. Y así nació aquel soñado hogar de los distintos. Sin gobierno, sin infierno, paraíso, sin castas ni barrotes de prisión. Los pioneros fundadores velozmente se multiplicaron y llegaban diariamente inadaptados de toda la región. Trapecistas mutilados, ninfas exhibicionistas y un imbatible pugilista que mandaron a la guerra y desertó. El último galán engominado del radioteatro, un caballo mancado y el peón que no lo quiso matar. La perfectísima poeta de purpúrea cabellera, dos amantes que la guardia halló desnudo frente al palacio real. Y así creció aquel soñado hogar de los distintos, sin gobierno, sin infierno, paraíso, sin castas ni barrotes de prisión. Al correr de algunos años ya era tanto el barrio pinto rarerío que las fuerzas del Estado reaccionaron con firme indignación. Una ONG fue contratada para armar un dossier organizativo que viniera a poner orden al caos del anárquico malón. Rompieron en la villa hacer un censo profundo y exhaustivo, encasillando a cada especie por tamaño, color, sexo y edad, advirtiendo a los que osaran fogonear la rebeldía. social. Y así murió aquel soñado hogar de los distintos, sin gobierno, sin infierno, paraíso, sin casas ni barrotes de prisión. Y así murió aquel soñado hogar de los distintos, sin gobierno, sin infierno, paraíso, sin castas ni barrotes de prisión. Del libro El recetario de la memoria, escrito por Sebastián Elcano, Hugo García Robles, La tostada de caviar. El prestigio es un argumento poderoso. Obra a favor de la cosa prestigiada. Condiciona, anticipándose a todo juicio, la opinión del testigo se ha vuelto vulnerado por el deslumbramiento que pregona la excelencia de un producto, una marca, una persona. Cuando no llegamos a la experiencia vírgenes de esa coacción insidiosa, el juicio está herido en su objetividad. Hay también un prestigio contrario, el desprestigio, que hiere igualmente la ecuanimidad con la fama de lo malo, de lo indeseable. El caviar pertenece a esa categoría de los predestinados. Como el champagne o el foie gras, nunca sabemos de él si antes no ha sonado en nuestro oído íntimo la trompeta laudatoria. Sin embargo, por un azar de la infancia, logré escapar al riesgo de opinar a partir de una recomendación previa. Nada sabía sobre lo que me aguardaba cuando en la hora vespertina de un día remoto del pasado infantil, las perlas negras entraron sobre una tostada por primera vez en mí. Mi madre obedecía las instrucciones de mi padre. El tostador doraba el pan cortado en rebanadas de espesor medido, mientras el hielo aseguraba al caviar su temperatura propia. Ante el primer mordisco, la memoria no registra la sensación que desencadenó el descubrimiento del manjar. Recuerdo, sí, el placer intenso. No importa asociado con qué deslumbramiento, la irrefrenable necesidad de pedir más, en media lengua, que la risa de mis padres festejó largamente. Me veo a mí mismo entusiasmado por un sabor que no puedo reconstruir tal como supo en ese tropiezo del paladar tan distante, pero claro y nítido en su precisa llama de aprobación placentera. Ha sido Freud quien pone todo el énfasis debido en las huellas indelebles de la niñez. Quizá por ello el caviar ha sido, contra todo prejuicio prestigioso, una de las pasiones decididas de mi vida ante el mantel. Toda vez que los minúsculos planetas oscuros se acumulan densos y grasos en la tostada, cuando reflejan tonos de un verde que habla de profundidades marinas, me pregunto cuánto de mi memoria olvidada asiste a la ceremonia del reencuentro. ¿Cuánto queda del infante que asaltaba con un mordisco virgen un atisbo de los grandes prestigios reconocidos? No digo que paladeo el caviar como un intento mágico de recuperar el tiempo que pasó, pero algo de aquella tarde, la risa divertida de mis padres, se instala detrás de mis papilas y otorga a la fiesta del placer una intimidad que bate todos los prestigios. ¿Qué mayor recomendación para el niño que la mano pedagógica del padre colocando en su boca el bocado elegido? De aquel verano me fui tras él. y me quedó grabado en la piel como indeleble el tiempo aquel. De la pelota calle empedrada juego a granel. Y me quedó grabado en la piel como indeleble el tiempo aquel. De la pelota calle empedrada juego a granel. De barcos que allí pasaron, el viejo Graf que fue abandonado y los partidos que en días domingos habré jugado. El primer beso sobre la rambla, aquella piba que hubiese amado si no me hubieran pesado tanto mis 13 años. El primer beso sobre la rambla, aquella piba que hubiese amado si no me hubiera pesado tanto mis 13 años. Esas imágenes que guardamos y desde el fondo de las retinas se vuelven vivas y hasta parece que nos lastiman. Las encerramos en lo más hondo, aún mismo del propio recuerdo, y salen a luz en las madrugadas de algún invierno. Esas imágenes que guardamos y desde el fondo de las retinas se vuelven vivas y hasta parece que nos lastiman. De la pelota calle empedrada juego a granel. Si no me hubiera pesado tanto mis 13 años. Se vuelven vivas y hasta parece que nos lastiman, sí. Se vuelven vivas y hasta parece que nos lastiman. Tiempo a esta parte, el infinito se ha encogido peligrosamente. ¿Quién iba a suponer que segundo a segundo cada migaja de su pan sin límites iban así a despejarse como canto rodado en el abismo? fuera como soy, no tendría estos encuentros y el amor de los que hoy me reconocen por dentro. Brilla el sol sobre el espejo del mar que cada mañana, como un regalo del cielo, miro desde mi ventana. Brillan tus ojos oscuros y el pelo sobre tu frente cuando dices que el futuro lo tienes todo en tu vientre. Tampoco quiero juzgar, eso se lo dejo al tiempo, que por viejo sabe más. Solo quiero que me enseñen lo que yo quiero aprender, y no me oculto de nada, nada tengo que esconder. Brilla el sol sobre el espejo del mar que cada mañana, como un desde mi ventana. Brillan tus ojos oscuros y el pelo sobre tu frente cuando dices que el futuro lo tienes todo en tu vientre. No temo tanto a la muerte, me acostumbro a envejecer. Si la reina de la noche perfuma al anochecer, aunque mi piel se marchite y ya me canse correr, cada instante es un desquite de lo que pude perder. Brilla el sol sobre el espejo del mar que cada mañana, como un regalo del cielo, miro desde mi ventana. Brillan tus ojos oscuros y el pelo sobre tu frente cuando dices que el futuro lo tienes todo en tu vientre. Brillan tus ojos oscuros y el pelo sobre tu frente cuando dices que el futuro lo tienes todo en tu vientre. Manos dolidas dan vuelta a la tierra, acunan niños, recorren el cuerpo amado. Manos que rezan, claman justicia, bajan estrellas a la tierra herida, atrapan la luna, escriben sobre papel vacío. Manos de barro tejen sueños en un telar sin hilos, secan el llanto, pintan amores urgentes, en las manos se alarga el tiempo. ¿Por qué se guardan las cosas? Tanto trueno, tanto rayo. Las cosas que no se dicen se hacen flores de un pantano. La muerte no existe acá, todo está vivo, presente. La memoria es asesina, da muerte a la misma muerte. Desembala la memoria, no hay cosa que nos sirva, te va a servir lo amarrado y lo que anda a la deriva. ¿Por qué no lloras un poco? Vos que vas bailando tanto, llora bien, abrí los ojos y después seguí bailando. Thank you.

cuesta marcharme, me cuesta quedarme, me cuesta olvidar el olor de la tierra mojada, la brisa del mar. Brisa del mar, llévame hasta mi casa. Brisa del mar, llévame hasta mi casa. Brisa del mar, llévame hasta mi casa. Brisa del mar, llévame hasta mi casa. Las canciones que acompañaron a este puente de palabras fueron Tango para Évora, Lorena Mackenitz, Amor al Mundo, Braulio López, La Gota de Rocío, Numa Moraes y Erika Busch, Estrellita, Clarisa Prince, Viejos Recuerdos, Carlos Vidal, Todo en tu vientre, Estela Mañone, ¿Por qué no lloras un poco?, Gabo Ferro, Un país con nombre de río, Luciana Mocchi. Hemos cruzado otro puente de palabras, a través de poesía, relatos y música. Si querés ser partícipe de este entramado de construcción colectiva, mandá audio de WhatsApp al 098-660-892 para que en el próximo encuentro nuestras voces caminen juntas. Puente de palabras. Espica FM 90.7.